En este momento usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que por sobre todo le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo, periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. ¿Qué tal pueblo uruguayo? ¿Qué tal mundo? ¿Cómo está Warren? Muy bien, estamos con Manuel. Hoy sí, con camisa, como le solicitamos en el día de ayer. Pero sigue sin corbata. Claro, creo que es un proceso de evolución. Digo, hay que tener en cuenta que él es el responsable de la salida al aire de no solamente Monóculo, de una serie de programas. Y habíamos considerado a nivel directriz que sí. Sería de mejor ver que los operadores se presentaran de saco y corbata. Argumentaron que una negociación. Claro que no, que les hacía un poco difícil de repente la maniobra, les tiraba las mangas, en fin. Bueno, al final transamos en camisa y hoy lo vemos de camisa. Un verdadero orgullo tener un operador de estas características. Yo no quiero entrar en temas superados, pero pienso que perfectamente pueden venir de saco y corbata. Uh-huh. Llegan a su puesto de trabajo 5 minutos o 10 minutos antes de que se tenga que ir el compañero para darse tiempo al pasaje de información. Colocan en el perchero, uh-huh, especialmente colocado allí por la dirección de la radio, el saco. Es verdad. Y luego queda con... Fungen de camisa. Claro, de camisa y corbata. La corbata perfectamente puede ser la corbata con elástico. No tiene por qué ser, porque ya se ha perdido tanto el tema que hay mucha gente que no sabe hacerse la corbata. Es verdad. No sabe el nudo de la corbata. Pero para eso hay una solución, claro, es el elástico. El elástico. Las primeras han sido las mujeres que en su consabida liberación, entre comillas, han dejado de hacerle el nudo de la corbata a sus maridos cuando se van a trabajar. Uh-huh. Y, por lo tanto, ellas ya no saben. Los maridos, como se los hacía la esposa, tampoco saben. Han perdido la mano. Han perdido completamente la mano. Entonces, no queda más que recurrir a esos simpáticos aditamentos, que son las corbatas con gomita, con elástico, que sirven para... Que además sirven para la broma. Sirven además para la broma. Las bromas de trabajo, que son tan que gustan tanto a los orientales, ¿no? Porque el trabajo no es solo eso, no es solo trabajo, también es conocimiento del otro, uh-huh, la interacción entre seres humanos, y parte de esa interacción es mediante el humor. Es la mejor forma, uh-huh, es donde se logra más acercamiento. Hoy, por ejemplo, a Pereda, que sí tiene corbata, hoy lo primero que dijo, epa, mirá para acá, y le tiramos la corbata. Los dos, cayó las dos veces, es increíble, pero y sucede. Con el de la manchita. Tenés una manchita. Son clásicos de todas las épocas que no pierden vigencia. Y justamente con la salida de las corbatas del mercado, habían perdido vigencia. La gente se olvidó de esos chistes. Entonces ahí se puede comenzar a hacerlo nuevamente porque caen siempre. Hay charlas aburridísimas. Claro. Se dan donde no esté presente el humor. Sin embargo, bueno, no es lo nuestro. El humor. No. Nuestro compromiso es con la información y la formación de opinión y a veces nos gustaría poder hacer algo más distendido, más coloquial, pero se hace imposible. O quizás algún chiste, decir algún chiste. Exacto. Pero a mí yo no soy bueno, yo lo tengo que reconocer. A veces en algunas reuniones he tratado, quizás con algo de alcohol, porque si no, no me animo, de contar un chiste. Y no me sale bien. Lo mismo con las anécdotas, no soy bueno como así para contar. Y que hay gente que es buena, que cuenta cualquier pavada y se la cuenta de forma entretenida y uno se divierte, sí. Pero es difícil. Es todo un arte. Es un don que viene de nacimiento con algunas personas. A mí no se me ha dado, entonces trato de no hacerlo. Uh-huh. Y manejarme siempre dentro de una cuerda de seriedad, de contenimiento, digamos, de contención. Exacto. Porque si no, las cosas quedan mal. Y no vale la pena. No, lo peor que puede pasarle a un ser humano es quedar mal. Es una definición. Como lo mejor es ser famoso, lo peor es quedar mal. Es quedar mal, sí. Puede haber otras respuestas de otras personas, ¿no? Se puede ampliar, pero yo estoy de acuerdo con eso. Creo que quedar mal, quedar pegado, es lo peor. Porque eso no. Yo no creo en los que dicen hay que aprender a reírse de uno mismo. Al contrario, no hay que aprender. Lo que hay que hacer es no hacer cosas que provoquen gracia. Claro. Esa sería la verdadera actitud a tomar por parte de la gente. Porque está ahora el modismo de decir, no me estoy riendo de vos, me estoy riendo contigo. Es mentira. Mentira. Amigos, si les dicen alguna vez eso, es mentira. Es se están riendo de ustedes. Claro. No hay otra. No se puede mentirle tanto a la gente que la gente al final se da cuenta. Y si no da cuenta, está monóculo para decírselo. Exactamente. En este apostolado, como decimos, informativo, donde muchas veces decimos verdades que no nos favorecen, ni económicamente, ni a nivel de popularidad, ni a nivel de fama, pero sentimos la obligación de hacerlo. Es verdad. Es para con ustedes. Se nos han cerrado muchas puertas. Es verdad. Es para con ustedes el compromiso. Sepan valorarlo también. Sí. Y a veces hay que decirlo. Sí, hay que decirlo porque hay mucha gente que sabemos que habla mal de Monóculo. Uh-huh. Y por la espalda. Por la espalda, como siempre, los que hablan mal de Monóculo hablan por la espalda. Pero sabemos que también en la audiencia hay mucha gente buena. Y no vamos a bajar los brazos porque haya gente que esté hablando mal. Porque sabemos que hay una cantidad de gente que se merece nuestro esfuerzo y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos hasta el último día, hasta el último aliento o hasta que nos echen de la radio, no sé. Exactamente, esos son los paradigmas, claro, ¿no? De quien está en la comunicación. Perdón, amigos, los saludamos, les decimos como siempre. Ahí está. Ahí quedó, ahora sí les comentamos que Manuel entendió el apostolado de Monóculo, lo que tiene que ver con la imagen, que sí, es fundamental, y se ha puesto una excelente corbata de papel reciclado, de Botnia. Totalmente ecológico. Totalmente, con una gomita. Con un clip y una gomita. Esto es darse maña, ¿vio? Como a veces la gente no se ve superada con la situación. Yo creo que el próximo... Esto es un Art Attack. Art Attack, claro. Exactamente. Eso es lo que estaba pensando. Tiene que ir directamente al canal que pasa ese programa a mostrar esto y ya lo contratan inmediatamente con sueldo multimillonario. Como toda la gente que trabaja en televisión. Claro, y después viene acá de hobby, hacer la mesa de hobby. Exactamente. Espectacular, lamentamos no tener una cámara para rescatar esos momentos que suceden muchas veces tras micrófonos y ustedes pueden asistir como pasivamente y no sabemos si somos capaces de transmitir el momento, el suceso. Sí, pero realmente, una imagen nos ayudaría, sí, pero bueno. Eso no es que estemos pidiendo televisión, estamos diciendo las limitaciones del medio, nada más. Exactamente. Yo que sé, por ahí las podemos solucionar de alguna forma, no sé, lo vamos a ver. No falta mucho, Warren, para que nuestra voz sea acompañada también con nuestra imagen. Eso sí, para quienes acompañan la transmisión a través de monóculo.com. ¿Sabe lo que va a pasar? Va a pasar como pasaba antes con las transmisiones de fútbol. Se miraba sin volumen por la televisión. Uh-huh. En este caso, se mira sin volumen por la computadora. Se baja el volumen y se mira. Y se escucha por la radio al lado. Es una buena opción, porque hay que decirlo también, a través de la transmisión que se realiza a través de internet, siempre tiene un desfasaje, no el audio. La imagen es, en este caso, el sistema de transmisión de monóculo de audio es más rápido, es más simultáneo, o sea que no es descabellado pensar el cuadro de situación que usted decía. Es poner la radio sintonizando 14:10 AM libre y la computadora viendo la imagen de los comunicadores, de quienes hacen posible esta magia de la comunicación, este milagro de programa. Este milagro de amor. Porque nosotros amamos a nuestra audiencia y no se imagina la audiencia lo que la queremos. Es verdad. Y nada más. Flavio, ¿sabe que hoy de mañana me levanté? Yo recibo todos los diarios en casa. Está bien, me parece muy bien. Hay que alentar al canillita. Y estaba curioseando, mirando las primeras páginas de las los portadas. Diarios. Las portadas. Y veo el de un diario que es por suscripción, uh-huh, que me llega igual, que se llama La Diaria. Y hay una foto de Cuqui Lacalle, Larrañaga y Carlos Julio Pereyra, que sigue existiendo. Y vi la foto y se me ocurrieron los tres chiflados. Fue una asociación libre inmediata. Exactamente, hay que decir que la foto están las tres caras, Larrañaga y Cuqui como enfrentados, vendría a ser, pero no enfrentados, solamente en posición, los tres, los dos con una sonrisa, y Carlos Julio, la foto solamente abarca el rostro y poco más. Sí, es casi un primer plano de los tres, que están como soplando una velita. Uh-huh, es verdad. Y se me ocurrió así de golpe que asociaba a la calle con Mou, el del cerquillo, de los tres chiflados, el del mal humor, el que siempre le pasan las cosas, que le pegan. El enojado. El que salen mal las cosas. A Larry, a Larrañaga, un poco por Larry, Larrañaga. Y después, cuando me encaré a Carlos Julio, con Shemp. El que tiene raya al medio, no el pelado, no Curly, claro. Porque Curly es inalcanzable. Y se me ocurrió trasladarlo. ¿A qué políticos asociamos con qué personajes, o qué podríamos asociar con qué personajes del humor o del espectáculo en general? En definitiva, sí, esta es la propuesta del día de hoy. Los convocamos a que se comuniquen y a quién asocian con quién de nuestro panorama político. En el panorama, por ejemplo, en el panorama extranjero, internacional, podemos decir que Néstor Kirchner tiene un parecido, Zapatero, Kirchner, perdón. Kirchner es Tristán, eso es vieja. Kirchner es Tristán, Zapatero es Mr. Bean, y es muy parecido, y en fin, hay una serie de personajes que tienen como una asociación directa y que ya ha sido publicitado momento. Uno que no sé el nombre, el gobernador de California es igual a uno que trabaja en todas las películas de Hollywood. De Terminator. Igualito. Es idéntico. Está más viejo. Exacto. Más viejo, pero es igual. Más panzón. Sí. No tan firme la musculatura, pero de todas formas tiene parecido. Pero bueno, nuestro panorama político ofrece asociaciones también, como esta que usted planteaba aquí. no excluimos a estos tres personajes, a Jorge Larrañaga, a Carlos Julio Pereira ni a Luis Alberto no. Lacalle, de las comparaciones. Hagamos un ejercicio de libre asociación. Totalmente. Esto nosotros lo dijimos, ya pasó. Exacto. Si a usted se le ocurre que Lacalle es Liv Ullmann, bueno, bien, vale. Exactamente. No hay problema. Es una opción de participación en la que no estamos dando ningún premio y les decimos a la gente que el... Perdón, estoy mirando acá en la pantalla del televisor. Eso después lo tenemos Después lo hablamos, lo tengo presente igual. Estamos monitoreando mientras hacemos el programa. Claro, estamos esperando la asamblea, La finalización de la reunión que va a haber una conferencia de prensa con el tema del CAMU. Exacto. Y por eso es que... Estamos monitoreando. Si no, nunca miramos la tele. No, jamás. Jamás, porque nos distraemos y eso va en desmedro del producto que pretendemos ofrecerle. Pero como decíamos, todos los políticos pueden, algunos de repente es más difícil. Bueno, pero si es difícil, no lo hagan. Pero hay un amplio panorama. Nosotros los convocamos a que se comuniquen a través del 480-0121, ahí directamente es al aire con nosotros, a través del 480-6568 para dejar un mensaje de voz, y también nos pueden dejar un mensaje de texto a través del 096-852-858. Hoy me llegó un mensaje, llegó un mensaje, mejor dicho, de... una persona que de Bea, que dice, ¿dónde está Libros de la Arena? De Bukowski, El almuerzo desnudo. Bea. El tema es que este mensaje llegó a las 3 de la tarde. Yo no sé si hubo confusión. ¿Dónde está Libros de la Arena? Podemos decirle que está en Benito Blanco, entre Avenida Brasil y José Martí. Sí. Por lo menos esa es la casa que conozco, y hay otra casa en Punta del Este. Y lo otro, de Bukowski, El almuerzo desnudo... No, el almuerzo desnudo... Era de Burroughs, ¿no? Sí, no era de Bukowski. Y no sé, bueno, hay una confusión libresca. Exactamente. Seguro que si va a la librería, la van a atender y le van a decir, no, este es el otro. Igual le van a vender como 10 libros, sí, y se va loca la vida. Por eso. Vamos a ver quién está en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches. Mirá, no te puedo hablar muy fuerte porque estoy cuidando a mi nieto. Bueno, pero mirá, bien. Carlos Julio Pereira, sí, es idéntico al Topollillo. Carlos, chau. Está bien. No sabemos quién nos llamó, pero bueno, agradecemos de todas formas la asociación. Acá apuntamos. Topollillo, Mareco, qué programón, ¿eh? Exacto. Dame el besito de la buena noche. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo recuerdo. Tenemos a alguien más. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, Prestes? ¿Anda bien? Pero, maravilloso. Pasó bien, ¿no? Pero, perfecto. Sí, el viernes fue un programa bárbaro. ¿Sí? Sí, me dijeron que todos colaboraron. Sí, re económico fue. Está bien. Cuente, Prestes. Bueno, tengo anotado unas cosas. A ver. ¿Vio Danilo Astori? Sí. Sí. Bueno, hay un programa de Peter Capusotto donde aparece un personaje que representa al Confer. Es verdad, sí, que siempre recomienda no mirar los videos, no mirar el programa. Y eso yo lo veo igualito, la verdad que es igualito. No sé, en el pensamiento. Bien. Bueno, y después pongo Confer acá para tener la idea. Y le tiro dos más. Gustavo Penades con Ñoño. Es verdad. Ñoño es el hijo del señor Barriga. Sí. De Don Barriga. Exactamente. Bien. Y la última. A ver, espere que si no me da. Diga. Esta es más heavy. Sí. Es Margarita Perkovich, sí, con la época punk de Gustavo Cerati. Tal cual. ¿No? Tal cual. No sé cómo canta Margarita, pero... No, pero es muy buena observación. Bueno, hoy estoy corto, no tengo más nada. Bueno, muy bien, Prestes. Es suficiente. Bueno, que pasen bien. Le agradecemos, Prestes. Bueno. Amigos, 480-01-21, es igual, realmente. Esto vendría a ser también una cosa como los parecidos, pero... Sí, lo que, ojo, no vale por la duda, no vale decir Cacho de la Cruz es igualito Cacho Bochinche. No podemos tomar el pelo a nosotros mismos. No. Y más a un exponente como Cacho de la Cruz, un exponente por todo lo alto del humor nacional e internacional. Teniendo en cuenta su nacionalidad. Sobre todo eso. Deco, saludamos a Deco, que dice William Barros, efectivamente era la del almuerzo de nudo. Eso lo dijimos nosotros. Ya está. Que nos vengan a decir de afuera. Acá es lo que sucede, que decimos el desfasaje que se da en la internet. Deco escucha por la internet, quiere anotarse un poroto y Monóculo ya en ese momento disfrutó un sembradío. Claro, también lo que es la celeridad mental, ¿no? O también. Sea, nosotros horas estuvimos con esto. Esto desde era, las 3 de la tarde que estamos mirando. Llamados, mensajes de texto, consultas. No fue una improvisación. Deco está, decimos, que está en la sala de chat. Ustedes pueden acceder a través de www.monóculo.com a la sala de chat. Deco está organizando, no dijeron Williams, mire, todavía quiere corregir, mire lo que es increíble. Deco está organizando... Perdón, ¿el señor es el dueño de este programa? Sí, ¿trabaja en este programa? No, pero el apuntador. Pero bueno, vamos a darle la oportunidad que se exprese. Está organizando los 35 años de Meridiano Juvenil. Después vamos a ampliar, o lo vamos a convocar directamente telefónicamente a que nos cuente de qué se trata esto, que va a ser en el cine, en el Central. En el uh-huh. local nocturno que sí, hay una en el cosa complejo que pasa una boat. Es como una boat, exactamente. Uh-huh. Después, tiene pelota de espejo y todo, tiene. Ah, tiene. Sí. Ah, no han tenido la oportunidad de ir, pero bueno, esto va a ser una. Yo fui con unas amigas una vez a ver unas cosas modernas. Upa. Algo vanguardista, sí, de arte. No sé, usted vio que ahora no hay más vanguardia. Es todo vanguardia. Es todo, yo qué sé, no sé, era moderno, era novedoso, era actual. Mire usted, qué lindo, ¿no? Sí. ¿Lo recomienda al local? Lo recomiendo, y le recomiendo al señor Beco, el Beco. Deco. Ah, Deco. Que tenga cuidado porque, que recuerde lo que le hizo el señor Burroughs a su señora esposa, y que por ahí a mí se me ocurre hacerle lo mismo. ¿A quién? A él, al señor Beco. Mire usted, es una amenaza, podemos decir una amenaza. Yo es un día difícil. Es una observación, digamos. Yo no amenazo. ¿Es de cobardes? Sí, no, yo voy a la acción, no amenazo. Está bien, está advertido. Es una advertencia de las cosas que pueden pasar, que pueden afectar su salud en forma definitiva, pero bueno. Él sabe. Ya es grandecito. Es bastante grande. No podemos estar nosotros tampoco solucionándole la vida a todo el mundo. No, ¿sabe qué? Mire, ¿sabe los problemas que tengo yo? Y me voy a preocupar por los otros. No, por favor. Amigos, tenemos, además de la... estoy mal de la garganta. Además de la convocatoria a las semejanzas, a los parecidos, a los ecuaclones, en fin, como ustedes quieran llamarlos, de nuestros políticos, tenemos también una importante cobertura periodística que vamos a estar desarrollando luego de la pausa comercial que vamos a tener en minutos. Recuerden que para escuchar Monóculo, para seguir Monóculo, tienen varias opciones, algunas de ellas son virtuales, otras no. Al aire, 1410 AM libre. Por internet a través de 1410@amlibre.com, también a través de www.rompantodo.com y a través de monóculo.com. Hay opciones para seguir el programa, la transmisión de esto, para recomendar a sus amigos, familiares que estén fuera del país, que tienen mayor acceso a internet o por lo menos mayor necesidad de internet. Y a raíz de una recomendación que vamos a comentar hoy, hay sitios que son buenos y hay sitios que son malos. Estos tres que acabamos de mencionar, 1410, amlibre.com, rompantodo.com y monóculo.com, son los mejores. Son los mejores. Son los mejores, son los más sanos, son los más lindos. Tiene las, monóculo.com, tiene la cinta azul de popularidad. Y es verdad, sí. O sea que, vamos. Y no en vano. El pueblo uruguayo no... Pero digo una cosa, Flavio. Si yo soy audiencia de Monóculo, ¿verdad? Si me toca estar del otro lado del mostrador. Y quiero venir a ver a Monóculo en su salsa. ¿Es posible? ¿Puedo hacerlo? ¿Usted dice aquí a llegar aquí a la radio? Sí. ¿Cómo no? Manuel recomienda también que la curiosidad... quienes son más curiosos siempre son las mujeres. Sí. Y nosotros somos tenemos un alto porcentaje de audiencia femenina, así que tanto nosotros, obviamente, acá estamos desarrollando el programa, no estamos para otra cosa. Claro. Para eso es después del programa. Claro. Para quienes, si hay alguien que quiere arrimarse hasta aquí, sea del sexo que sea, vamos a decir. Exactamente. Las mujeres pueden venir más veces, que no hay problema. Todas las veces que quieran. Los hombres, con conocernos, ya claro, es suficiente. Con una sola vez, alcanza. Pueden arrimarse hasta aquí, que queda en Garibaldi, casi Montecaseros. 2579, casi Montecaseros, exactamente. Ahí, obviamente, está la recepcionista María, que los va a atender. Y bueno, dicen: vengo a ver a Monóculo. Pues por favor, adelante. El Monóculo está allí. Y ahí Monóculo se puede ver. Es más, nos pueden ver desde afuera, desde la zona de estacionamiento, sin ni siquiera nosotros enterarnos que nos están viendo. Claro, y además en forma gratuita. A ver, dice Manuel que las mujeres pueden ver el programa desde la cabina del operador y los hombres desde el estudio. Y tenemos que decir que tenemos un estudio extra. Un estudio pequeño. Entonces, donde pueden ir los todos los hombres y no hay problema. También saludamos a Zoraide, que acaba de ingresar en la sala de chat. Se pasó la primer media hora, no dijimos más que saludos y cosas y internas. Pequeñeces. Pero no podemos dejar... Pero no hablamos... No sé si ayer hablaron de su fin de semana. No hablamos de fin de semana y no hablamos del cumpleaños de ayer tampoco. Que también... No, y es un cumpleaños de ayer que trae cola. Exactamente. De eso vamos a hablar más adelante. Amigos, pausa comercial y luego continuamos. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo. Un programa que no espera por vos. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recordamos, para comunicarse y darnos sus parecidos en el plano político nacional, 480-0121, 480-6568 y 096-852-858. ¿Tenemos algún ejemplo para darle a la gente para que tenga idea? De lo que ya hemos recibido, sí. Dice usted. Nos llamó quien no pudo identificarse porque no le daba el tiempo y el nieto se le despertaba. Vamos a después cualquier cosa. Ahí no estuvo ocurrente la oyente, porque si llega a despertar, nosotros somos capaces de hacerle una canción de cuna. Y ella le acerca a la radio, al niño, al bebé, se duerme inmediatamente. Sin necesidad de hacer canción de cuna, haciendo el programa normal. Hemos curado insomnio. Sí. Gente que no ha podido dormir durante... Gente que decía, ay, no puedo, son las 12 de la noche y no me duermo. A las 9 ya estaba dormido. Ya está roncando tranquilamente. Hacía un paralelismo entre la imagen de Carlos Julio y el topollillo. Uh-huh. Tiene que ver, tiene mucho que ver en el tono de voz de Carlos Julio con el topollillo, ¿no? Tiene una cosita similar. Después llamaba a Prestes y decía Danilo con el quien hace, quien cumple la función de interventor del Confer en el programa Peter Capusotto y sus videos que se emite los domingos. Usted sabe que es un programa que yo no miro. Porque es muy de rock, además. Sí, me parece medio ordinario ese Capusotto. Sí. Bueno, otra asociación que hacía Prestes era la de Gustavo Penades del Partido Nacional con el Ñoño y Margarita Perkovich con Cerati en su etapa más punk. Y también nos acercaban aquí a Manuel la asociación de Gonzalo Aguirre con ese simpático personaje de la ciencia ficción, sí, que es E.T. Sí, un clásico. Un clásico. Un clásico que debe estar en la mente de todos porque este fin de semana la pasaron por alguno de los canales de cable. Ah. Así que, pues, bueno, todo el mundo tiene en la cabeza a E.T. Justamente que es su la asociación miembro más prominente. Exactamente. Amigos, hablamos del fútbol. Es un tema apasionante. Es un tema que no lo queremos abandonar hasta que las cosas no se encaucen nuevamente. Pero hoy creo que ya el uruguayo se le fue la mano. Es un tema apasionante, es un tema que despierta pasiones. Pero no se puede confundir pasión con violencia. Exactamente. Hoy en la Asociación Uruguaya de Fútbol llegó una amenaza de bomba. Uh-huh. Tuvo que intervenir el cuerpo de bomberos en primera instancia para hacer una inspección ocular. Uh-huh. Y luego si detectaban alguna bomba, obviamente ahí tienen que llamar al departamento de explosivos. O sea, ¿Por qué no hace la inspección y todo el departamento de explosivos que están más preparados? No sé, yo creo que así se estructura, así por lo menos fue la mecánica del día de hoy. Pero esto no queda ahí, esto fue una falsa alarma. Un guarango más. Un guarango, un cobarde. Uh-huh. Que si no, no queda ahí porque también estuvo Corvo amenazado de muerte. Y se ¡el hombre de las mil soluciones! Exactamente, y se supone que era la misma persona, la misma que realizó la amenaza de bomba, era la misma que hizo una amenaza de muerte. Le hicieron, lo pasaron por el analizador de voz que tienen los de CSI. Creo que sí, y además lo que llamó la atención es que fueron las llamadas, uh-huh, estas dos amenazas, la de telefónica, fueron las dos. Desde el mismo celular. No, desde el mismo celular no, al mismo teléfono que tenía muy poco tiempo de ser instalado en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Oh. O sea que podemos hablar de que acá hay un espía, un conspirador en la propia Asociación Uruguaya de Fútbol. Y con eso estoy tirando una bomba arriba de la mesa. Esto es impresionante. Estamos hablando de una mano negra, uh-huh, pudriendo el corazón mismo del fútbol uruguayo. Apretándolo. Impidiéndole pulsar. Exactamente. Tenemos el fútbol paralizado en un país que tiene tradición futbolera, que fue campeón 4 veces, 5 veces del mundo. Las dos, sí, olimpiadas, los dos mundiales y el mundialito. 5 veces campeón. Que tiene las hinchadas más abundantes o las más numerosas. Están, sí, sí, en el fútbol, es el deporte número uno. Y está siendo amenazado con bombas y más aún al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol de muerte. Peor le digo, no con bombas, con amenaza de bombas. Que es doblemente cobarde. Exacto. Porque el que pone una bomba, señor, va, agarra la bomba, la lleva y arriesga su vida mientras tiene traslada. Tiene su riesgo de vida mientras traslada la bomba. Riesgo de que lo detecten, la certificada seguridad de la AUF. Exacto. Y luego tiene que elegir el lugar, poner la bomba, retirarse y ta, ta, ta. En cambio, el guaranguito que está en la casa dice, vamos a hacer una jodita. Hola, Corvo, te pusimos una bomba. No. Una... Eso es de una cobardía total. Lo que yo creo que también esto es provocado por los temas que está tratando Corvo, ¿no? Por un lado no justificamos la violencia, pero decimos, bueno, ¿hasta qué punto el hincha, el que es fanático, como es nuestro caso, nosotros somos fanáticos del fútbol, a mí no me entra en la cabeza lo de ser hincha de fútbol y estar quedarse mirar un partido de brazos cruzados? Yo si voy al estadio, me gusta gritar, me gusta insultar y, bueno, si suceden incidentes, ser el primero, ¿no? Claro, mire, Flavio, yo conozco todas las canchas de Montevideo. Uh-huh. Y alguna de Canelones y alguna de San José. He seguido a Defensor, particularmente, pero también uh-huh. algún otro equipo por distintos lugares. Y no concibo que haya un fin de semana sin fútbol. No hay que hacer. Fin de semana pasado, que ya habían, ya van no sé cuántos fines de semana, ya le perdí la cuenta. El segundo, creo que fue el tercero, no me acuerdo. Sí, yo creo que el tercero. Yo ya no sabía. Se me hace eterno. En mi casa me tuve que encerrar uh-huh. en un cuarto a mirar videos pornográficos. Para descargar. Porque no había forma de que no encontraba nada para hacer, nada. Mi mujer me decía, ¿por qué no arreglás la lámpara que hace 2 años que está rota? No me jodas con la lámpara. Le digo, dejá la lámpara, que no puedo. Está rota, que siga rota. ¡No, es que no hay fútbol! Y no es lo mismo el fútbol que cuando... Porque en la tele le pasan el fútbol de todo el lado del mundo. Pero no es lo mismo, Es lindo. No se puede más. Es lindo mirar después que uno viene del estadio. Claro. Ahí se mira un partidito tranquilo. Es bueno porque en Argentina, por ejemplo, tienen un horario vermú que empieza como a las 6 de la tarde o las 7. Entonces uno llega del partido de fútbol uruguayo y sí, vive en Argentina. Está lindo. Pero no suple. No suple. Uno quiere realmente fútbol uruguayo. Y es la sociedad que quiere fútbol. Y la sociedad tiene a veces estos síntomas patológicos, como los estúpidos estos que hacen amenazas. Uh-huh. Y la gente insana que agarra a un buenazo como Corvo uh-huh. y le hace una amenaza de muerte. Y ¿qué? Más cuando puede ser que esa persona sea muy cercana a Corvo y Corvo mismo lo conozca. Hay que ser rata cruel, ¿eh? Exactamente. Tremendo lo que usted está diciendo. Por otro lado, nos deja tranquilo el hecho de que Corvo no se sienta intimidado con esta amenaza. Yo creo que no ha captado realmente la gravedad de la situación. Le lleva un tiempo tomar contacto con la situación. El tiempo que lleva este tema del partido de Nacional y Villa Española. Hoy escuchábamos a los dirigentes de Peñarol que estaban esperando a ver si el comité ejecutivo se da por enterado de la molestia de Peñarol con todo esto, pero Corvo como que está en otra sintonía. Exactamente. Lo que decíamos, hay dos temas que se están tratando y que son fundamentales y que en cierta medida, no, como decimos, no justificamos la amenaza de bomba, no justificamos la amenaza de muerte, pero entendemos que puede encender pasiones. Yo no justifico, pero comprendo. Exactamente. Uno de ellos es el tema del partido de Nacional Villa Española que ya quedó saldado, se va a estar jugando en el día de mañana en el estadio Luis Francini. El Parque Rodó. A pesar de mi posición en contra. Es verdad. A pesar de mi posición en contra. Lo ningunearon en la asociación en ese momento. Y la otra era también el debate, otro de los temas que ya fue laudado en el día de hoy. Yo creo que mañana no va a tener ningún problema Corvo ni la Asociación Uruguaya de Fútbol, que era ante la eventualidad de realizar un clásico un miércoles. Sí, así como se lo digo. Ya. Se había barajado esa posibilidad. ¿Pero eso, quién fue el descolgado? Y no sé quién fue, pero realmente eran dos temas que no eran, es para menos. Dos temas calientes. Tremendo. Así que esperamos, como ya dijimos, mañana se juega el partido Nacional Villa Española y se juega el clásico un día domingo, que las aguas... ¿Domingo 14? No sé si hay 14, pero las aguas vuelven vuelvan a su cauce. Damos desde aquí un mensaje de tranquilidad para todos los hinchas uruguayos, para todos los amantes de fútbol y sobre todo para la familia de Corvo. Creemos que ya es no habría razón alguna para, nunca la hay, pero sí, menos que menos para hacer este tipo sí, de pero yo le digo una cosa actitudes, ahora. ¿No? Yo le digo una cosa ahora. Se atrasó 3 semanas el fútbol. Sí. ¿Y qué pasa con el panel? ¿No se habrá estropeado? Con ahora el llovió. Placar, dice usted, el ahora llovió. Está bajo lluvia. Bueno, déjela ahí. Porque estamos hablando de una inauguración del placar para el clásico, que ahora no va a ser cuando iba a ser, sino que va a ser mucho después. Déjelo ahí que... Yo no, por Dios... Yo quiero que el equipo que está... Me gustaría un día hacer la entrevista a la gente encargada del placar electrónico. No, ya se fueron. No, pero alguien va a quedar al frente. No, nadie, no. ¿Queda así solo? Es todo computarizado. Ya, claro, lo comandan desde allá, claro. Sí, sí. Miran el partido. Uno llama por teléfono. Gol de fulano. Gol. Lo hacen por internet. Claro. Sí, pero... Debe estar en Venezuela, entonces, los técnicos, dice usted. Sí, están en Venezuela. Claro. Y arreglan todo, lo arreglan todo por los circuitos. Por el circuito integrado. Claro, le arreglan todo así, todo de distancia. Se llama teletrabajo. Ah, mírate, qué interesante. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que no haya novedades desfavorables en este sentido. Y que espero que ya... alguien que lo vayan probando. Muchachos, váyanlo probando. Que lo prueben con días así feos también. Claro, los transistores necesitan un poquito de calor para secarse. Y para arrancar. Al principio, pues, cuando uno lo prende, puede ser que eso no ilumine. Pero claro. Deja que caliente un poco. Y ahí larga después. Pero miren que, si no, la cosa se va a venir negra. Porque ahí sí, toda la gente que vaya ilusionada con ver el placar uruguayo, que es el mejor del mundo. El más moderno. Y el más moderno, cuando no funcione, ahí puede haber un caos en la cancha. Vamos a ver. Nosotros no vamos a ser responsables porque estamos avisando ahora. Exactamente, que avisa no es traidor. Si voy, beso, nos dice Ana. Bueno. Muy bien. Tío Lucas de los Locos Sams es igual a Gamu. Es verdad. Julita, María Julia Muñoz es igual a Bob Esponja y Turné es igual a Piolín. Muy buena las asociaciones de Ana. Tomamos en cuenta estos parecidos. María Julia Muñoz. ¿Le parece escuchar un poco de música? Sí, saludamos también al doctor Petorra que ha llegado. Back to the Future nos dice, es verdad, hace bastante tiempo que no estaba acompañándonos. Ahora está también en la sala de chat. Le mandamos un fuerte abrazo. Y el doctor Petorra, que es un hombre acostumbrado a... No, Back from the Dead. Acostumbrado a trabajar con imágenes, sí, puede dar unas buenas asociaciones también. Bueno, esperamos su aporte. Esperamos de él. Vamos a la música, ¿le parece? Vamos a la música. I dedicate this record to Carnival to all you brothers taking long trips down south, Virginia, Baltimore, all around the world, and your girl gets this message that you ain't coming back. She's sitting back in a room, the lights is off, she's crying, and then my voice comes in, pow, in the middle of the night, and this is what I told her for you. Every time I make a run, girl, you turn around and cry. I ask myself why, one, two. See, you must understand, I can't work a 9 to 5, so I'll be gone. One, two, till November. Said I'll be gone till November. I'll be gone till November. You'll tell my girl, yo, I'll be gone till November. I'll be gone till November. I'll be gone till November. You'll tell my girl, yo, I'll be gone till November. January, February, March, April, May. I see you crying, but girl, I can't stay. I'll be gone till November. I'll be gone till November. And give a kiss to my mother. When I come back, there'll be no need to clock. I have enough money to buy out the blocks. Tell my brother go to school in September so he won't mess up in summer school in the summer. Tell my cousin Jerry wear his condom. If you don't wear condom, you see a red line. Oh, oh, oh, oh. I heard your style, you S-O-S-O. So every time I make a run, girl, you turn around and cry. I ask myself why, oh why. See, you must understand, I can't work a 9 to 5. So I'll be gone till November. Said I'll be gone till November, I'll be gone till November. You tell my girl, you I'll be gone till November, I'll be gone till November, I'll be gone till November. You tell my girl, you I'll be gone till November. January, February, March, April, May. I see you crying, but girl, I can't stay. I'll be gone till November, I'll be gone till November. You'll give a kiss to my mother. I had to flip nothing and turn it into something. Hip hop turns to the future rock when I smash a pumpkin. Commit treason, then I have a reason to hunt you down. It's only right, it's rapping season. Yeah, you with the loud voice, posing like the top choice. Your voice, I make the hearse out of your Rolls Royce. Besides, I got my girl to remember, and I committed that I'll be back in November. Every time I make a run, girl, you turn around and cry. I ask myself why, oh why. See, you must understand, I can't work a 9 to 5. So I'll be gone till November. January, February, March, April, May. I see you crying, but girl, I can't stay. I'll be gone till November, I'll be gone till November. December, you give a kiss to my mother. I know the hustle's hard, but we got an enterprise. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. I dedicate this record, The Carnival, to all you brothers taking long trips down south, Virginia, Baltimore, all around the world, and your girl gets this message that you ain't coming back. She's sitting back in a room, the lights is off, she's crying, and then my voice comes in, pow, in the middle of the night, and this is what I told her for you. Continuamos, amigos. Recuerden, para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 480-0121, 480-6568 y el 096-852-858. Warren, ¿qué es mejor, el porno o ir a las canchas? Pregunta Billy. Una combinación de ambas. Muy bien. Y Ana dice, disculpen el anterior, no era para ustedes. Eso pasa por estar en varias cosas a la vez. Virtud que monopolizamos las mujeres, pero a veces erramos. ¿Qué no? ¿Qué era qué? Con respecto a Barrows, a el almuerzo desnudo. Supongo. Ah, pero o no. El que venía. O que venía, sí, no. Que no, venía. Que venga, no. Ah, ahora es verdad, claro, no era Ana. No, no, Ana, no sé. Estábamos esperando. Arreglado. No tiene por qué ser hoy, pero bueno. Aprovechamos la música para ir al baño. Claro. Y nos mojamos el pelo para hacer el efecto recién bañado. Claro. No sé. Bueno, será otra vez. Será otra sí, vez. Puede venir cualquier día. Exactamente. De todas formas, también Ana. Yo prefiero que venga los días que vengo yo. Bueno. Está bien. Está la bien. Gente en general. Bien, está bien. Lo tomamos en cuenta. Warren, otra de las noticias que es linda, las sí. Buenas nuevas de Monóculo, como siempre. A nosotros nos gusta rescatar de la actualidad las mejores noticias. Claro, para que la gente cene, porque ahora en este momento la gente está cenando y escuchando la radio. Cene escuchando noticias lindas que le faciliten la digestión y hagan una mejor calidad de vida. Exactamente. Hoy tuvimos la confirmación, nos mandaron un mail de el Vaticano y tanto es así, nosotros hace un tiempo habíamos hecho una iniciativa de que veíamos que la internet estaba como en cualquier cosa. Sí, realmente. Que era algo que era útil, pero que había perdido como el rumbo, ¿no? Estaba sí, mal rumbeada, sí, y desaprovechada. La potencialidad tremenda que tiene la internet, desaprovechada en aras del comercialismo, el sexo barato. Y hasta el caro. Caro también, chanchadas, porquerías, chistes malos. Bueno, toda una serie de cosas con las que nunca estuvimos de acuerdo ni volveremos a estar. Jamás a estar. ¿Y entonces qué pasó? Entonces habíamos escrito un mail a Benedicto XVI un poco para ver si, teniendo en cuenta el impacto social que tiene la figura de Benedicto, del Papa, sobre gran parte de la población mundial, si él podía, en fin, hacer alguna gestión. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, para combatir el problema de los adictos en nuestro país, se está invocando a la Iglesia, que tiene ejerce una gran presión social sobre las familias. Nosotros queríamos ir a más. Y también tenemos la presión, no es la presión, pero sí el brazo de la Iglesia descansando sobre el de nuestro presidente, que evitó fácilmente la aprobación de la ley del aborto con un veto muy oportuno, muy categórico. Pero un veto además que estaba anunciado, también. Qué sorpresa le pueda dar a alguien, ¿no? Pero bueno, Benedicto tiene esas herramientas, las utiliza. ¿Y qué nos dijo? ¿Qué dijo? Bueno, Benedicto, entonces ahí le planteábamos un poco, teniendo en cuenta que la internet es algo global, que no es estrictamente uruguayo y nacional, sino indudablemente hubiéramos recurrido a la figura del presidente como primer medida, acercarle el planteamiento de Monóculo y veíamos después a quién nos derivaba. Claro. Pero nos contestaron que Benedicto iba a tomar acciones. Se ve que el mail llegó tarde, porque hoy no llegó el mail, pero ya Benedicto hoy alertó sobre los riesgos que se esconden en la internet y el uso asiduo de las computadoras. Es una charla que realizó en la Universidad Italiana de Parma, donde vamos a decir, no usan computadoras y todo lápiz. Estudian en libros y escriben apuntes. Exactamente, y a papel y lápiz. Sí, sí, ni siquiera la lapicera está permitida. Y toda la parte contable es con ábaco y lápiz y los cuadernos de contabilidad. Exacto, debe haber y saldo. Claro. Los típicos. Realmente estas cosas, cuando uno recibe esa señal de parte del sumo pontífice, dice, bueno, no está tan solo en la prédica. Monóculo, como hemos dicho, ha sido, no digo censor porque no hemos tenido las potestades para hacerlo, pero página que nos, computadora que nosotros llegamos, instalamos en lo posible un filtro contra los sitios malos, apenas podemos, pero hemos visto que no hemos calado muy hondo. Yo creo que ahora sí. Con esta advertencia que viene directamente del Vaticano, podemos decir que ya estamos generando una internet limpia y sustentable. Segura, limpia y sustentable. Pero lo que estoy esperando es la bula papal que declare los sitios buenos. Exacto. Para así los buenos cristianos pueden configurar sus computadoras de manera que solo entren a esos lugares Monóculo.com. Monóculo.com es uno, pero debe haber dos o tres más. Nosotros hoy dijimos tres. Monóculo.com, a14diasamlibre.com y rompantodo.com. ¡Ya está! Si son sitios que tienen cantidad de información. Claro, porque ¿qué necesidad hay de viajar y recorrer? Por favor, hay cosas que es mejor no enterarse. Primero. Sí. Y hay cosas que mejor no ver, porque después uno se queda lamentando. Uno se queda curioseando. Sí. Entonces, va a ser una bula corta, seguramente. Estos tres lugares van a estar, habrá alguno más. De Radios Uruguayas seguro que no va a haber ninguno, porque en casi todos reina la guaranguería y las malas palabras, cosas que nosotros no decimos. Y bueno, esperamos que la Iglesia de una vez por todas se ponga los pantalones en el tema de internet, al que no le había metido diente, y lleve a su grey y a los que vio que no son practicantes, pero que hacen lo que hace el practicante católico, bueno, a una internet sana, limpia y sustentable. Exactamente. Tenemos que tener en cuenta que quizás no, la Iglesia no acompaña los plazos que nosotros proponemos, ya que la semana pasada había perdonado a John Lennon. La iglesia, a raíz de sus declaraciones que decía que los Beatles eran más conocidos que Jesucristo. Más populares que Dios. O que Jesús o Dios. Y demoraron cerca de 30 años en darle el perdón. ¿Cuánto demoraron en denunciar a la Inquisición? Y 300, 400 años. 400, por eso. Hay que tener esperanza, nada más. Es una cuestión de tiempo. ¿Podemos escuchar el audio, por favor, Manuel, de la televisión que tenemos acá, justamente a Corvo y a Daisy Tournet en conferencia de prensa? Capaces de una sociedad mejor y que podamos, como bien acaba de decir la ministra, encontrar en un escenario donde se practica aquel fenómeno tan entrañablemente ligado a nuestro ser nacional, momentos de felicidad, y no ir a un escenario donde seguramente lo primero que debemos pensar, cómo cuidar nuestra vida y la de aquellos que nos acompañan. Señores, aquellos que vayan a... Bien metida, qué bien metida. Nos vamos a la pausa con las palabras de Corvo. Un fenómeno, puso los puntos sobre las íes y dijo lo que dijo Monóculo. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. Continuamos, amigos, en Monóculo. También en la sala de chat nos hacían un parecido en el plano político nacional. El Guapo Larrañaga y el Ratón Mickey de los años 20. Eso lo aportaba el doctor Petorra, ilustrador oficial de Monóculo. Y también Deco se unía a la cofradía de sitios limpios, sanos y sustentables, sugiriéndonos el sitio meridianojuvenil.blogspot.com. También, es verdad, no lo mencionamos al comienzo, pero es otro sitio recomendable que podría entrar en la lista de sitios autorizados para visitar y pasarla bien. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Les recordamos que se pueden comunicar al 480-0121, al 480-6568 para dejar mensajes de voz y a través del 096-852-858 para sus mensajes de texto. Y seguimos desgranando el panorama político nacional y los parecidos con personajes de la ficción, reales, en fin, el que ustedes consideren que sea el más apropiado. Vamos a la música y ya volvemos. El mensaje que acaba de llegar, mira, Betty Mármol es igual a la ministra Simón. Tiene que ver. Tabaré igual a Supersónico. El señor Sónico. Y Sanguinetti igual a Manos de Tijera. Y Inin es igual a Paturuzú. También. Tiene lo suyo. También. ¿Qué estaba haciendo? Estaba. Porque yo justo me fui porque tenía que solucionar el problema. Uh-huh. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba pasando música? ¿Estaba en silencio con el micrófono abierto? Me gusta pasar música. Si me gusta escucharla y si me surge una reflexión, me gusta comentarla también. Es bueno. Eso le gusta mucho a la audiencia. Es la transparencia, además, también de Monóculo. Espero que no pude apuntar a todos los que estábamos Manos de Tijera. Y Nin con Paturuzú. Y siguen llegando también mensajes. También tienen llegando común con Paturuzú, Nin, su extracción totalmente de campaña, de ¿no? De campo, de tierra adentro. Exacto. Cerro Largo. Nada de capitalino, nada. No es un Isidoro Cañones, no. No, es un Paturuzú, un buenazo. ¿Quién ganó las entradas ayer? Pregunta Doris. Bueno, ganaron todos, así que Doris creo que estaba en la lista de llamados. Si no hubiera llamado, digo. ¿Eh? Si no hubiera llamado. Sí, supongo. Sí, ¿no? Doris sí también está ahora. Chequear de todas formas, pero creo que sí también estaba en la lista de llamados. Me llama la atención porque Doris, ahora me gustaría que diera una explicación por qué lo que no se quedó escuchando hasta las 10 de la noche. O sea que, eso lo, es que una hizo, cosa, lo que hizo fue mandar un mensaje y después a otra cosa, mariposa. Qué lindo, ¿no? ¿Quién sabe qué cosa? ¿Qué cosa? Por eso nosotros exigimos la explicación a partir de este momento. Le damos la oportunidad a Doris que se explique. O que la entrega contra una, un certificado. Con un certificado notarial, uh-huh, en el cual conste la razón por la cual no se quedó hasta el final del programa. 21 a 50 fueron dichos todos los ganadores. Una verdadera lástima. Tenemos un mensaje también, nos dice Manuel. Vamos a el mensaje. La gente de Monóculo, bueno, un clásico, la ex ministra de Defensa con la abuela de Pilín, el director de cine norteamericano Spike Lee con el diputado Ortuño, y otro clásico, el Cookie la calle con el cangaceiro, el ladrón borracho y loco por el poder. De acá te llevo un saludo. Hasta luego. Si me puede más o menos traducir. Que recuerdo es el de Ortuño con... Sí, con Spike Lee. Con Spike Lee, la ex ministro... La ex ministra de Defensa. ¿Quién la hizo? Ah, era una viejita, con la... Ah, es verdad. Sí, está bien, con la dueña de Piolín. Ah, ¿sabes? claro. Yo entendí Pillín, y ahí no. ¿Y cuál era el otro? ¿Podemos escucharlo de nuevo, Manuel? Azucena Maizani, no. Azucena Berruti. De Monóculo. Bueno, un clásico. La ex ministra de Defensa con la abuela de Pilín, el director de cine norteamericano Spike Lee con el diputado Ortuño, y otro clásico, el Cookie la calle con el cangaceiro, el ladrón borracho y loco por el poder. De acá te llevo un saludo. Gracias al mensaje de no Sayago. No me quedó claro para nada lo de la calle Cangaceiro. Cangaceiro, no lo identifico. ¿Y loco por qué? Por el poder y... Ah, no sé, no entendí. Cangaceiro, yo tengo entendido que es un personaje de brasileño, de pero no lo tengo. Suena, no lo tengo, pero... no lo tengo claro exactamente. Yo no tengo los canales brasileros, no sé. Claro, uno se puede, si no mira televisión del país no se puede saber. Claro, yo no tengo idea. Exactamente. Pero hablando de Ortuño, uh-huh, y ahora que se habla tanto... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Nos están tirando, Warren. Es Manuel que está jugando con las luces. Mire. ¿Que hay una llamada? No, está jugando. Está bien, así lo vemos. Bueno, hablando de Ortuño, y en este momento que se habla tanto del avance de la raza, de la negritud, de los afro-norteamericanos, que, uh-huh, que ganó Obama Bin Laden, que reiteremos, no es negro, pero para el mundo es. Es verdad, para algunos es. Hay una jugada que a muchos les ha pasado desapercibida, pero es la siguiente. Teníamos en el gobierno de Bush, que Bush es blanco, uh-huh, a una morena espectacular, uh-huh, Condoleezza. Uh-huh. Condoleezza que hoy tocó el piano, el sueño de su vida, en un lugar espectacular. Con Paul Williams. Le faltó poco, pero ella toca mejor, con Elton John, prácticamente. Ahora, Condoleezza, morena. Ahí estaban igualadas. Uno a uno, exacto. Ahora sacamos a Bush, que es blanco, ponemos a Obama, que es moreno. Uh-huh. Sacamos a Condoleezza, que es morena. ¿Ponemos una morena? No. Ponemos una blanca, y blanca leche totalmente, Hillary Clinton. Exactamente, creo que acá el tablero político no se ha movido. No, para nada. No hay señales de movimiento, no hay señales tampoco de avance de los afrodescendientes. No, en lo multicultural realmente que vendió Obama era un caramelo para los giles, los que se lo compraron. Exactamente. Porque acá las cosas quedaron como estaban. Y lo peor de todo, que hay un uruguayo sufriendo. Es verdad. Porque tenemos a Ortuño, que tiene una affair con... Tenemos fotos. Tenemos fotos y tenemos grabaciones y tenemos hay algunas filmaciones que no las podemos pasar. Tiene una affair con Condoleezza. Quedó prendado. Pero él lo que no sabe es si su relación es con la secretaria de Estado o con la mujer. Y no sabe tampoco si Hillary lo verá con buenos ojos. Que a él no le gusta mucho, que él prefiere a Condoleezza, pero Condoleezza se queda sin laburo. O va. ¿Qué cosa? Algún laburo va a agarrar. Yo tengo esperanza. Si no, de todas formas, Monóculo puede ofrecer alguna opción laboral también. Sí, tocó el piano bárbaro. Por eso. La podemos tener acá, la sentamos yo tengo acá. Un organito de esos que son para aprender. Electrónico. Que toca todo. Mire, ¿sabe qué? Es mejor con orquesta. Porque toca todos los instrumentos en un tecladito. Y no se cansa. La traemos para acá. Pero Ortuño está sufriendo. Porque por una mentira. Porque le prometieron a toda una sociedad norteamericana que es inocente. Son unos buenazos. Le dijeron, vamos a ir darle para adelante a la negritud. Vamos para frente. Vamos para adelante. Para Frenchy, gringo, moreno. Y a todos le dijeron a los hindúes, los indios, los latinos, vamos arriba, vamos a Ruca, vamos. Se llevaron a toda la gilada. Alarrearon, porque alarrearon como se arrean las vacas. Hay que decirlo así, aunque suene duro. Y quedan las cosas como estaban. Y para peor, un uruguayo sufriendo, que esto no lo dice nadie. Y además tampoco ha habido ninguna denuncia en ningún sentido con este cambio estratégico. No, ¿las ONG dónde están? Claro. ¿Dónde están las ONG? Yo, sinceramente, no escucho nada de mundo afro. Nada. No escucho nada de mundo afro norteamericano, que tengo la radio siempre encendida en el dial. No dice nada. No. Igual. Cambiar una ficha por otra y otra cosa mariposa. Bueno, así se hace el mundo, amigos. Así está el mundo. Me quedé dormida, jaja, dice Doris. Qué lindo. Muy sueltita de cuerpo lo dice. Jaja. Pero el viernes no hubo sorteo. No, ayer. Ayer. Porque usted la robó el viernes, la retuvo. Por eso, hoy la sorteó. Qué lindo, ¿eh? Qué disparate. A veces el desparpajo de la audiencia a uno le da un poco de miedo. Es que es muy fácil desde ahí. Claro. Porque acá vienen y nos pegan. Porque como ya ha pasado en la radio uruguaya. Es verdad. Que le han pegado a un conductor. A Fernán Cisnero. Y Bonomi. Fernán Cisnero, un amigo de Monóculo. Una persona que está en el club de fans de Monóculo. Fue golpeado en su momento por Jorge Nasser, una vez que estaba... No quiso hacer un dúo, probablemente. Supongo que ese debe ser el motivo. Y, bueno, exactamente. Y ellos tuvieron que dar la cara frente al micrófono, cosa que hacemos nosotros diariamente. Y sin embargo, muy sueltita de cuerpo, Doris nos dice que se durmió. Claro, entonces, yo no sé dónde está Doris, no le pude ir a pegar. Y además yo no sé si se durmió. Y yo no sé si porque es Doris. Porque además tanta risa. Y yo no sé si es Doris. Tampoco. En fin. De mi mensaje anterior no quería que se leyera lo que estaba entre paréntesis. Y lo otro sí. Llegó Monóculo me censura, número 5, Lorena. No, ha llegado un mensaje. A ver, 099... No, llegó. Este es el único mensaje que ha llegado hasta el momento. A ver si usted recibió, Warren. Yo tengo acá, pero me parece que no son. Pero que lo reitere. Exactamente. 096-852-858 y. nosotros leemos todos los mensajes acá, no hay censura. No, salvo que merezcan censura. Exactamente, a no ser que sea imprescindible. Sí. El doctor Petorra nos da otros parecidos, el de Washington Abdala es igual a Jerry Springer, famoso del talk show norteamericano por sus peleas en vivo. Usted lo ubica, es verdad, es parecido. Ahora ¿quién? Yo, Jerry Springer. ¿A quién? A Abdala. Sí. Tiene el cachete bastante parecido. Y otro, Condoleezza y Ortuño es igual a comedia. Amarte es mi pecado, es verdad, es parte de la... La imagen que nosotros decíamos está en la galería de Monóculo. Ustedes pueden visitar www.monóculo.com y ahí acceden al testimonial de la visita de Condoleezza cuando vino con Bush y lo que pasó. Y lo que no se dijo en su momento también por los medios grandes de comunicación. Tienen que visitar, tienen que recorrer, tienen que interiorizarse. Si tienen tiempo, si no tienen acceso a internet, bueno, todo no pero podemos. Vayan y róbenle una computadora a un niño del plan Ceibal. Pero, o sea, ahora se ha cambiado el dicho. Antes se decía, más fácil que sacarle un caramelo a un niño. Ahora es más fácil que sacarle una computadora a un niño. Exactamente. No se dejen estar, muchachos. Hay que estar en online. Juan Raúl Ferreira es igual a Fernando Peña. Fernando Peña, el uruguayo que triunfa en Argentina. Y Erro López es igual a Frankenstein. Y Larrañaga es igual a Rocky. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ana está con todas las pilas. Agradecemos por los mensajes. Vamos ahora. Yo pido nuevamente que la persona que si es la que yo pienso es una persona de la primera época de Monóculo. Sí, sí. Que mandó un mensaje y no llegó, que lo mande de vuelta, que nosotros se lo pagamos. Exactamente, nosotros pagamos todos los mensajes. Vamos a hacer una pausa musical, vamos a después enganchar ya la tanda de 21 a 30 y volvemos en instantes. Sok barát, hazug szabát, vedem ma már, így a már nap babám, Rice Balkan, meg a transzgobál, lekaszál, te vagy a vice szorosan, megkapod a laposan, mert a csapatunk alapos, nem ennek a kalapot, ha akarod, daloljak, mi vagyunk azok, akik újat hoznak. Mushab, mushab, the moon, mushab, shab, the moon, mushab, mushab, the moon. A sound that you never heard before. Adam, Lady Luna on the back of a boat. She's gonna pull the crescent shaped horns in line as we drink extra wine off the back of Mama Desert. Beware of the djinns in awe who hide under Selene's ebony cloak, waiting to provoke the lunatic in us all. Se ide tudja meg két név, összeforrad, amíg eszézenem meg egy pár rím, amit forraszt, addig elébe táradjuk, kilőhetjük a holdra, egyenesen, hogy ott is csalódjanak bennünk egy kellemesen. A hibákat ne keresd, mert felesleges, tartsz szem előtt, mióta találkoztuk, nem tett vele egyeztető, s más emel dallal jövünk elő élőbe. Nem nézzük hátra, csak előre, legyen jó a munkánk gyümölcse, ezzel célú kitűzve. Az égi múval befűzlek, az országban stúl, hallgassátok a dúunk, a zene minket összehúz. Moon shout! Moon shout, shout at the moon, moon shout, shout at the moon, moon shout, shout at the moon, moon shout, shout at the moon, moon shout, shout at the moon, moon shout, shout at the moon, moon shout, shout at the moon, moon shout, shout at the moon, moon shout, making a sound that you never heard before. Moon shout, shout at the moon, moon shout, shout at the moon, moon shout, shout at the moon, moon shout. Just have to put on a tape or turn on the radio. The people involved of the world making a sound that you never heard before. Monóculo, bailando por un termo y patinando por un carguito. Continuamos, amigos, en Monóculo y siempre es agradable ver a Borat aquí en las inmediaciones del estudio. Nos comprometemos a traer una cámara o fotógrafo, más precisamente para registrar el abrazo de Monóculo con Borat. Como viejo oyente tengo un déjà vu. Warren es igual al Dr. Dawyhauser, Dawie Horser, que es quien protagonizaba Pequeño Doctor, y Capusotto es drogadicto y no deberían darlo en el canal estatal. Cariños número 5. De todas formas, el número 5 ha perdido vigencia porque fue tomado. Yo creo que ya está ocupado por otro oyente. Y después Sonia nos preguntaba si podíamos comunicarnos nosotros. Lamentablemente no podemos comunicarnos a telefonía móvil, pero en el futuro quizás sí. Disculpen, pero yo también los abandoné para ver el nano. ¿Qué? El nano. Noche húmeda. ¿Un enano? ¿Un luche de nanos? Para ver. Disculpen, pero yo también los abandoné para ver el nano. El nano Fole debe ser. Noche húmeda en muchos sentidos. Lluvia, tercera edad, mucha mujer, babas, refríos, etcétera. Espero acepten disculpas y me orienten para saber qué hacer. Saludos, Jorge. Bueno, está saludado realmente. Pero no sé cuál es el consejo, qué es lo que él necesita. No sé realmente a quién se... No sabemos si es el Nano Fole, no sabemos si es algún programa del Nano Fole y... no sabemos qué orientación darle. De todas formas, hablando de mujeres, tenemos siempre algún consejo para darle. Ayer, más precisamente a la medianoche, como habíamos arreglado, de hecho provocó que hoy Mario no estuviera con nosotros, porque, bueno, como era el homenajeado en el cumpleaños, fue el que fue primero y fue último a festejar en esa instancia. Unas chiquilinas realmente regias, tenemos que decir, hablando en idiomas, hablaban en otros idiomas, pero nos confundieron con turistas norteamericanos, porque ahora sí llegaron los cruceros. Claro, llegó. Una cosa se une con la nano otra. Nano es Serrat, mire usted, nos dice Deco. Gracias, Deco, por la información. Ayer estuvo Serrat, y hoy también estaba Serrat. Realmente hoy el espectáculo en el Teatro Verano debe haber sido espectacular, porque da el clima ideal para el Teatro Verano. Yo creo que esto... los organizadores de la Avenida de Serrat, estas cosas se hacen con mucha antelación, no deben haber tenido en cuenta que se empezaba a emitir Monóculo por radio. Es verdad. Y la cantidad de entradas de menos que deben haber vendido a raíz de eso es este debe ser importante. No lo van a decir. Ahora, claro, ahora cierra mucho mejor el mensaje. Discúlpeme, Warren. Disculpe, pero yo también las abandoné para ver a Serrat. Noche húmeda en muchos sentidos, lluvia, tercera edad, mucha mujer, babas, resfrío, etcétera. Espero que acepten mis disculpas y me orienten para saber qué hacer. No sabemos para saber qué hacer en qué sentido, pero de todas formas, como decimos, también otro parecido que nos acaba de llegar aquí a la mesa de trabajo es el de diputado Ortuño con Mr. T. Sí, hay otra cosa, vamos a decir una cosa. No vale decir que el diputado Ortuño es igual a cualquier afrodescendiente, porque o sea, es el único que hay. Exacto, porque es muy fácil. Es muy fácil. El de hoy era más parecido. Era más parecido. O sea, esto es una... decir que es igual a Mohamed Ali. No. Igual a Don King. No lo es. Como decíamos ayer, fuimos, nos atendieron de maravillas, realmente un verdadero clima de cierre de cumpleaños. Y ahí pudimos comprobar cómo muchas veces la gente festeja un cumpleaños obligado. Porque la fiesta empezó después que terminó. Claro. La fiesta empezó después que terminó. Mario se mostraba cansado en su casa cercano a la medianoche y después no había quien lo parara. No. Increíble. Era increíble. Tenemos a alguien en el teléfono, Warren. Vamos a escucharlo al señor del teléfono o a la señora. Exactamente. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Graciela de Belvedere. ¿Cómo andan tanto tiempo? Muy bien, Graciela. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Pero mejor nos preocuparía. Bueno, qué buena onda. Te iba a decir, Nin Novoa con Matute, policía de Don Gato. Nin Novoa con Matute, sí, está bien. Tiene cierto parecido. Tiene cierto parecido. El porte, sobre todo. ¿No? Ahí está, eso mismo. Uh-huh. Eso mismo. Yo estuve pensando, pero no ando con la neurona media dormida, ¿no? Está bien. ¿Algún otro parecido, Graciela? Estoy pensando, pero no los encuentro. No. Con personaje de ficción, no. Muy bien. Bueno, de todas formas, tomamos en cuenta la recomendación, Graciela. ¿Cómo no? Tiene media hora más para... para volver a aportar. Para volver. Exacto. Bueno, gracias, muchacho. Gracias, chao, Graciela. Chao. Hasta luego. Es Serrat, no se acuerdan, así le dicen o disimulan. Hubieran quedado en la casa, hubieran... Es Serrat, no se acuerdan, así le dicen o disimulan. Hubieran quedado en la casa, monóculo. Hubieran quedado en la casa escuchando, ahora entiendo, pero escuchando Monóculo y no se mojaban, lo dice Julia de Parque Rivera. Otra oyente que está siempre presente y que agradecemos la participación también. La verdad que la pegó. Era una muy buena recomendación. La pegó. Pero... Hoy tenemos más audiencia, yo creo que hoy el nano... Sí, yo... Pero nosotros no nos hacemos responsables de las pérdidas económicas que tenga este espectáculo. No, esto corre por la responsabilidad, corre por la organización. Totalmente. Nos gustaría que quien fue, que era Jorge, Jorge nos contara cómo estaba de gente el Teatro de Verano en el día de ayer, porque también habían llegado en un momento llamadas aquí a la radio preguntando si se realizaba el recital o no a raíz de la lluvia que llovía y paraba. Además estaba que el que dictaminaba el comienzo del recital era el hiperprudente. Claro, no y estaba se podía la atrás. Preocupación de que si Serrat se quedaba en los vestuarios más de la cuenta, Liber Prudente suspendiera el recital y ahí sí. Ahí sí, se va, empieza el AUF, el tema no se sabe cuándo termina. ¿Cuándo termina de tocar? En realidad yo me enojé con Serrat porque cómo va a poner a recitar a la misma hora que Monóculo. Saqué entrada solo por eso. En realidad yo me enojé con Serrat porque cómo va a poner el recital a la misma hora que Monóculo. Saqué entrada solo por eso, dice Doris. Indudablemente, nosotros acá tenemos que ser flexibles. Serrat viene cada tanto, se hace unos pesitos, se va contento. Nosotros estamos todos los días generando divisas. ¿Sabe qué? Me parece... Serrat viene cada tanto, pero es más o menos lo mismo. Sí, que lo vio una vez, lo vio. Es para escuchar la que sabemos todos, como dicen, ¿no? Yo qué sé, yo creo que no tendría que venir más. ¿No? Yo creo que no tendría que venir. Que venga de España, en realidad, no que tendría que venir ningún. A mí me gustaría que venga el Conrad. Eso está bien, porque es un tipo público de espectáculo para el Conrad, sí, como Bon AM, como todo ese tipo de cosas. Sí, yo lo mandaría para allá. Pero no quiero, y hablando del Conrad, no quiero dejar pasar un tema que ya hay muchas voces agoreras que están hablando que esta temporada de turismo por la crisis mundial va a ser un desastre, que no sé, qué, no sé cuánto, que va a... Hay gente como que está deseando que nos vaya mal, ¿no? Claro, cuanto peor, mejor. Uh-huh. Así piensan muchos. Uh-huh. Y son unos cuantos, ¿eh? Y lamentablemente tienen mucho poder. Pero ¿qué pasa? Hoy comenzó la temporada de Cruzeiros. En un día como este. En un día... Un día que ¿sí? no ¿qué? Es de los mejores que no. podemos ofrecer al turista internacional. Y sin embargo, el turista internacional, no el turista argentino, que más o menos nos conoce y sabe... Claro, pero el turista argentino se hace frío allá, hace frío acá. Claro, si está pero feo además, allá, está acá. Somos hermanos. O sea, es como si se quedara en su propio país. O sea, viene... O sea, no hay que inventarle nada. No cuenta. El turista extranjero, de europeo, viene... Es mucho más exigente. Es mucho más exigente y además, porque además le cobran mucho más dinero venir hasta acá. Uh-huh. Y desconoce todas nuestras cosas. Entonces, bueno, mira todo con microscopio uh-huh. antes de dar cada paso. Y sin embargo, con un día como el de hoy, se vienen y se instalan en Montevideo como unos duques de Hazard. Así, debute. Hoy empezó la temporada Cruzeiro. ¿Qué dicen los agoreiros de siempre? No, lo desconocen, lo ningunean, exactamente. Lo mismo que le pasa a Monóculo en más de una oportunidad cuando llevamos adelante iniciativas que son para el bien de todos uh-huh. y sin banderías políticas. También le está pasando esto a la excelente gestión del Escano ¿sí? al frente de su ministerio. Porque hay una cosa. Cuando, y esto es, que por favor que le saquen todo tinte político porque no lo tiene, es de simple justicia. Cuando estaba Bordaberry en el Ministerio de Turismo, cualquier chotez que pasaba, era, ¡oh, qué logro del ministro! ¡Qué excelente gestión del Ministerio de Turismo! Que no sé. Uh-huh. Y Lescano, que se ha matado picando la lata... Calladito, no. sin descanso, taca, taca, taca, ese es el taca, trabajo taca, de los taca, grandes. Taca, taca, taca, nadie dice nada. Es el trabajo de los grandes. Tenemos a alguien en el teléfono y nos preguntan, amigos, ¿por qué lo transmitieron en directo hace rato? ¿No pagaron los derechos? Quizás el suizo. Suizo, sí, estuvimos en negociaciones hasta último momento y se nos hacía muy, muy, muy, muy difícil. Vamos a ver quién está en el teléfono. Buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Les habla Sonia, capaz que no me recuerdan, pero bueno, yo sí los recuerdo a ustedes, por eso los escucho. Ah, Sonia, que usted se comunicaba recién en vía celular. Claro, exactamente. Yo lo que pasa es que soy una persona de edad que tiene dificultades, no me estoy haciendo un verdadero esfuerzo. Aunque ahora esta señora que me decía cuánto tiempo me quedaba no me lo dice más. Bueno, y eso me parece que... Yo no sé si Monóculo habló de eso, pero es una tragedia, ¿no? Pues, para la gente que... Porque fíjese que usted ahora cuando tiene que saber cuánto tiempo le queda y todo tiene que primero anotar, porque uno no sabe los números de memoria de la gente. Uno tiene anotado tipo tía, mamá, papá, y tiene... Digo, nadie sabe los números de celular de memoria. Antes cuando los teléfonos eran de seis características, ¿no? Era mucho más fácil. Era mucho más fácil. Después la complicaron, le agregaron un número más, ahí ya fue dificultoso. Y luego cuando le sacaron a uno la señorita esa tan divina que hablaba y que decía quién, cuando uno discaba le decía, bueno, le queda, usted puede hablar tanto... Ahora ya no lo tiene más, ¿no? Esas son las cosas que nos va retaseando esta cosa de la tecnología que tanto dificulta el diálogo con el otro. Usted se refiere a el mensaje que daba el saldo disponible en las comunicaciones que realizara a través de Ansel. Exactamente. Bien, sí, eso fue... Por lo tanto, usted ha concluido inteligentemente, porque usted es sabio y siempre lo ha sido, y por eso yo lo sigo y lo escucho allá, vaya donde vaya. Me parece perfecto. Bárbaro, pero... Y está concluyendo que yo tengo ANSES. Vamos al tema. ¿Cuál es el motivo de su llamada? Pero no, el motivo de mi llamada, son muchos los motivos, ¿no? Pero el tema de los parecidos, a mí me tiene como así. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo juventud en mi familia, tengo gente joven, y por lo tanto yo estoy acostumbrada a ver cosas que por ahí no acostumbro, pero que me acostumbré y se me hicieron parte de mi familia. Y entre esas están los dibujitos animados. Sí. Dibujitos animados que mis nietos tienden a decir que son dibujitos inteligentes. Creo que en parte pueden serlo, pero varían y tiene que ver con los Simpsons. Ahí es donde yo encuentro parecidos con la vida real, con el cotidiano vivir del uruguayo. Perfecto. Y ahí encuentro, por ejemplo, y creo que es el más parecido de todos los parecidos del universo, y nunca se le ocurrió ni a la gente de que hace el programa este de los domingos, que esta muchacha muestra. Pues, bueno, diga el parecido, por Dios, diga el parecido. Tiene que ver con la señora, la que hace de la maestra de Bart, la maestra Babel, es igual a la señora María Julia Muñoz, idéntica. La maestra Krabappel es igual a María Julia Muñoz. También dentro de los Simpsons hay más. A ver. Porque nadie me puede discutir que Vidalín no es igual al alcalde Diamante. Es idéntico. Y habría que vivir en Durazno para saber. Otro parecido más tiene que ver con el señor ¿vieron este señor tan polémico, Rodolfo Pereira, el periodista deportivo? Sí. Es igualito es Mider, al que es el asistente del señor Benz, que chupa medias del señor Benz, que es el jefe. Pero al señor Benz, ¿quién se parece? Se parece a Juan Carlos Celta, que es igual. Ese es igual. Y esos eran mis aportes, muchachos, pero por sobre todas las cosas saludarlos y celebrar la existencia de este programa, que para la juventud más joven que los escucha, por ahí no saben la trayectoria. El otro día Warren, con mucha sabiduría, hacía alusión al pasaje por aquella mítica CX-50 desaparecida, Dios la tenga en la gloria, que todavía conserva las placas de bronce. Es verdad. Y que todavía nadie se las ha llevado, si las tendrían bien agarradas. Exactamente. Y eso es lo más importante de todo. Y eso es lo que hay que preservar. Por eso Monóculo vive en la memoria. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la comunicación, Sonia. Y la invitamos a que se inscriba como oyente también a través del sitio web. Veo que están dando números nuevos. Sí, el padrón es totalmente nuevo. Porque como efecto del cambio de siglo, de todos los sistemas de computadora que hubo que trastocar y todo, toda la numeración vieja se cayó. Y arrancamos con numeración nueva. En 1999, cuando pasamos al 2000, ahí fue ping. Y ahí colapsó todo. Claro. Sí. Fuimos víctimas de la crisis de 1999. Claro. Y los únicos. A mí el número que me tocaría ya sería tipo código de barra. No, se mantiene el sistema numérico decimal. No se preocupe. Bueno, y no sabemos hasta que la computadora lo diga o ya me lo pueden otorgar. Porque así le juego mañana. ¿Por qué no? El registro es estrictamente por web ahora. Sí. Únicamente, pero yo no sé ni cómo se accede a eso. Es que no podemos llenarnos de gente que no tiene computador. Pero tiene que tener esa consideración hacia los que solo somos de la radio. Porque los que solo tienen radio sin computadora son oyentes que van a durar poco. Pero siempre hay un ciber cerca. Por favor, es entrar a monóculo.com y ahí tiene para divertirse. Para divertirse. Se lleve pero plata porque no le va a dar una hora sola. Voy a ver si le pido a algún nieto o algo que me guíe, porque yo no sé ni cómo agarrar esos artefactos tan modernos. Por eso. Nosotros aceptamos que otra persona escriba a uno. Sí, ¿sabe no? Lo que pasa? Que a mí mis nietos no me siguen en esto, porque me dicen, ay, abuela, vos con estas cosas, estos viejos que vos escuchás, y no me entienden. Vio que la juventud ahora está para otra cosa, de la PlayStation y ese tipo de cosas que yo no sé ni cómo nada. Pero ahí justamente, como buena abuela, tiene que empezar a aplicar el soborno en tiempo y forma. no los cuatro caramelos a bala de siempre, sino apostar a alguna más, a algo más, sí, más rentable. Ahora, ¿cuánto sale un alquiler de un juego? Bueno, y ahí más o menos se empieza a manejar. Y ahí los chantajeo, usted dice. Sí, claro, es una buena treta. Es siempre, lo mejor. Siempre guarden tan listo. Eso me gusta, que lo mantenga hecho, a pesar del paso del tiempo. La listeza me ha hecho un vivir de maravillas. Pero qué maravilla. Por eso yo los quiero tanto, muchachos. Que tengan buenas noches. Muchas gracias igualmente. Por el espacio. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Eso es una cosa. La gente que no tenga acceso a la computadora puede ir a un ciber, se registra a través de internet. Si no sabe manejar la computadora, mismo la persona que atiende el ciber. Los encargados del ciber son siempre gente muy servicial. De la mejor disposición. Y que enseguida le van a indicar, venga por acá, vaya por allá, haga esto, haga el otro. Inclusive... Lo hacen ellos. Uno no tiene ni que tocar la computadora. Déjame que yo lo hago, yo te hago el registro. Nosotros mandamos ya un instructivo a todos los ciber para que vean cómo se hace el registro de monóculo. Exacto. Pero se dan mañas, son chiquilines jóvenes. Todos son gente joven, se dan mañas. Enseguida lo hacen en un minutito. Jorge, de nuevo, ya descifraron el 80% del mensaje anterior. Estuvo bueno, con cierto tinte de geriátrico. Pasado por agua, estuvo lleno. La orientación es para la entrada para ver el círculo. Ah, bien, Jorge. En ese caso, lo que tiene que hacer Jorge es para... Tiene que pasar por aquí por la radio, que es en Garibaldi 2579, casi Monte Caseros. Puede pasar en cualquier momento, siempre hay gente en recepción, hay un sobre a su nombre y de esa forma se hace de una entrada, va, de dos entradas, o sea que puede invitar a alguien. De repente alguien que conoció en el espectáculo, es un cierre brillante de ejercicio. ¿Qué comienzo de semana? Exactamente, porque además una cosa es ir al cine y pagar la entrada, pero otra muy diferente es ir con entradas. Ir con entradas. Eso es la diferencia. Claro. A ver, Tabaré con Pablo de los Picapiedras, solo que un poco más alto. Nos dice Soledad. Está bien, también tiene cierto... A mí, yo Tabaré lo veo más como Pedro que como Pablo. Sí, el peinado quizás es más de y Pedro. Y además es más de hacer esas cosas de Pedro, de ordenar esas cosas y de organizar cosas. ¡Ya va, Badú! Sí. Y ¿saben qué? Lo voy a decir yo porque nadie lo dijo. Mujica, el patriarca de los pájaros. También. Y también otro que nos llegaba, a ver, nos llega otro mensaje que también creo que es referente a Mujica y... Es la similitud con Diógenes el Lillera. También tiene la laissez-faire que tiene en su vestimenta. Exactamente. Y hasta su forma de hablar. No, no le importan las formas, él es pensamiento es puro, otra cosa, es inteligente. Es otra cosa. Saludamos a Isa, que también acaba de ingresar aquí en la sala de chat, y le recordamos a Isa y a la gente que tenemos unos minutos más de comunicación y expriman el cerebro y manden sus parecidos en el plano político nacional. Políticos con personajes de... acá han circulado personajes de la televisión, han circulado personajes del cine, han circulado personajes de lo que ustedes quieran. Tenemos unos minutos más. ¿Le parece escuchar un tema musical? Y después ya, si recibimos algunos mensajes, estamos cerrando el ejercicio del día de hoy. Sí, me llama la atención que nadie haya hablado de Bender. Pero bueno. ¿De Bender? Bender de Futurama, el robot más carismático del mundo. Ah, también. Acá llega otro mensaje. Amigos, no sean clasistas. Yo no tengo computadora y todavía no me he podido chorear uno del plan Selvay, el suizo. Bueno, siempre hay tiempo. Ahora se acaban las clases, su juego, acaban las clases. Hay que avivarse antes del 10 por ahí, porque después, hasta el año que viene... No hay tu tía. Vamos a la música, Manuel, y volvemos en instantes. Two, three, four. كنت عربية وبحبك وبحبك من زمان حب الحرية وقلبي كله مليان حنان خجولة وبحفظ سرك نور بيتك بالإيمان أنا بنت عربية وبحبك وبحبك من زمان أي عين يا ليل يا ليل أه يا ليل يا عين يا ليل أي ليل يا عين يا ليل يا ليل يا عين يا ليل أي عين يا ليل يا ليل أه يا ليل يا عين يا ليل Continuamos, amigos, en Monóculo. Últimos minutos y nos llega otro mensaje de Ana que dice: Piñón Fijo es igual a Rafa Michelini. A mí me encantaría que venga Pachi Andión. ¿Qué será de él? No sé, pero las estrofas y la música de Rogelio y yo todavía resuenan en mi cabeza. ¿Qué cantante maravilloso, Pachi Andión? Bueno, veremos. ¿Cómo se ha perdido? Pienso que en España debe seguir siendo conocido. Puede venir. Pero aquí ha sido olvidado por completo. Pero puede llegar. Justamente. Yo creo que es una buena oportunidad. Acá Uruguay, a lo largo del tiempo, se ha transformado como el gran catalizador de los artistas. Artistas que tienen una vasta trayectoria en el mundo, bueno, relanzan. Hacen su escaladita en Uruguay para ver si están... Porque a veces es solo un tema de marketing. A ver si están en condiciones de seguir adelante con la música. Es tremendo. Es muy, muy duro. Una Uruguay. Prueba. Una prueba. Si triunfan en Uruguay, ahí pueden triunfar en el resto del mundo. Si no triunfan, ya se dedican a otra cosa. Exactamente. Amigos, nada más. Nos despedimos. Había un parecido a Gonzalo Aguirre con el informativista de Futurama. Es verdad. Y que considero que es muy, muy, muy oportuno. Superman tiene un gran parecido acá a Clark Kent. Arriba, muchachos. Ya nos están tomando el pelo. Ya, esto no me gusta y me voy. Ya está. Hasta mañana.